hace tiempo no te veo. Y ya por Instagram no subes nada, que no estás lista para algo nuevo, y que por eso tú no me buscas. Pero te apareciste por mi cama, y eso que me dijiste solo para. Hace tiempo que quiero probarte, la primera vez voy a aprovecharte. Que tú te sueltes conmigo y va a estar que lo que Alan.